Súbele el volumen. Lo más sonado en tu fin de semana, el Latin Mix con Joa el Chamo.

sonado en tu fin de semana. El Latin Mix con Joa El Chamo. Quema, quémalo también. Si él a ti te engaña, engáñalo también. Si él anda con tu amiga, tú anda con su friend. Porque la que ale hoy no están creyendo en hombre. Por eso, dale, dale, candela. Dale, dale, candela. Dale, dale, candela. Dale, dale, candela. Dale, dale, candela, mami. Dale, dale, candela. Dale, dale, candela, mami. Ella no sabía que la llevaba todos los días. Pero cuando cuenta serio lo pasó por la varilla. Mami, tu amiga te decían, pero caso tú no le vacías. Dile que lo va a quemar, dale candela, mami, que tienes que respetar. Ese es el remix, más a la niñera. Que de donde estamos, venimos de Panamá. Por eso presta atención, la latina está bailando con flow. Toro con la mano arriba conmigo, buena está con el flow. Ya lo que le gustó, griten wow. Latin Mix. Mi me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me engordé. Lo más sonado en tu fin de semana, el Latin Mix con Joa El Chamo. Sigo cantando con las puertas abiertas. Cada fin de semana, la Latin Mix. No te preocupes, si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Alto, pura. DJ Joa El Chamo, mezclando en Latinos FM. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube las manos para arriba, dale pa' abajo. Otro lado, sube las manos para arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado, sube las manos para arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama, aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen vive en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama. That's why I say, echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube las manos para arriba, dale pa' abajo. Al otro lado, sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado, sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Es la invasión de los latinos, todo el mundo, bienvenido, no le gustan que sigan su camino, siempre vestido de nivo casino, tremenda pinta, always hookie, graduated even though I play hookie, negativo a positivo, es la verdad. Siempre te lo digo. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube las manos para arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos para arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa' el otro lado. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, ar Yoa el Chamo, mezclando en Latinos FM. Y al piso baja y pasa el limbo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso baja y pasa el limbo. Y esto está como pa rumbear, pa pasarla caliente con toda mi gente. Los favores del sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Desacatao. Tiempo chamo, mezclando en Latinos FM. Latin Mix. For this volumen.